Lo que escuchamos fueron recién tres temas. El primero fue de Pentagram, Countess Battery, un cover a Venom, que hicieron en el año 2001, cuando la primera vez que se reunió Pentagram. Bueno, esta cosa también, este recital que van a hacer en el Teatro Caupolicán va a ser una cosa única. Después vamos a escuchamos a Amon Amarth con el tema Twilight of the Thunder God. Y finalmente escuchamos a Whitechapel con Las Cosas Simples, a pito del recital de despedida que harán este jueves 30 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Novedades. Eso, y lo más seguro es que estemos, bueno, yo voy a estar ahí, por lo menos. Así que otra semana estamos comentando cómo fue el último recital de Whitechapel. Y ahora, para cerrar el programa, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuevos discos que se vienen en los próximos meses. Primero vamos a partir con... ¿Con qué partimos? Con lo que yo creo que es más freak dentro de todo, por el sonido de las canciones. ¿Mars Volta? Sí, Mars Volta. Mars Volta. Bueno, vamos a hablar de lo que ya se está... Ya se liberaron no se liberaron completamente. Son como unas grabaciones medio raras, en realidad. No. Una sí. Una sí. Y la otra es en vivo, ¿cierto? Otra en vivo que la tocaron... En un concierto. En un concierto en Suecia. Sí. Que anda dando vuelta por YouTube y todo. De lo que es el nuevo disco de Mars Volta. Estos chicos que se presentaron el año pasado por segunda vez en Chile. Dentro de lo que fue el SUE de... De hecho, fue la primera noche. Con Queen of Stone Age. Sí, bien. Claro. Bueno, con ese otro grupo británico. Con Kaiser Chiefs, gracias. Con Kaiser Chiefs y con R.E.M. Se presentó Mars Volta. Y la vez anterior había sido el año 2004, también en el SUE. Ese fue la noche de Morrissey con P.J. Harvey. También se presentó Mars Volta. Ahí venían presentando su primer disco, que según yo es el mejor disco de todos, The Lost in the Comatorium. Bueno, él tiene otra opinión, porque él considera que el disco del año pasado es bastante bueno. Es que a mí fue el primero con que llegué a Mars Volta. ¿Cómo se llama? Bethlehem in Goliath. Y que, bueno, debo decirte que la crítica internacional también opina lo mismo. Ah, The Lost in the Comatorium es el mejor disco de todos. Ya, en fin. Hasta el fin. Bueno, el asunto es que Mars Volta, esta banda... liderada por quienes se retiraron en el fondo de lo que era antes At The Drive-In, Cedric Bixler y Omar Rodríguez, presentan el próximo 23 de junio, sale a la venta su nueva placa llamada Octaedron, y bueno, como decíamos, hay dos temas que van a escuchar ustedes posteriormente, y bueno, podríamos comentar con respecto a lo extraño del sonido de una en particular. Yo creo que los dos me parecen freak. No, Cotopaxi no me parece... ¿Cotopaxi? ¿No? Cotopaxi es el rockero. Cotopaxi es la popera. Y el otro es la La más lenta, sí. Bueno, hasta el momento ustedes pueden escuchar dos temas, porque de hecho ya anda dando vuelta el tracklist. O sea, ya se saben el nombre, son alrededor de 10 canciones, creo, más o menos. Y va a ser una placa de 49 minutos. El disco ya está listo, está claro qué es lo que va a ir. Y como decíamos antes, se liberó Cotopaxi. Sí. Cotopaxi se liberó y anda dando vuelta una presentación en vivo, que es de un tema llamado Since We've Been Wrong. Eso hasta el momento son los dos temas que se conocen de lo que va a ser la nueva placa de Mars Volta. Y sorprenden, creo yo, por el sonido, porque pensando por todo en el The Bethlehem Goliath es un disco muy power, que de repente tiene unas cosas muy metaleras. A mí, por el momento, unas partes que me recordaban a Dream Theater. Yo creo que por eso no te gusta Dream Theater. No, si a mí me gusta. No, ¿te si gusta me Dream Theater? ¿Ah? ¿Te gusta Dream Theater? No, me gusta Dream Theater. No, pero hay parte de que a mí me recuerda mucho a Dream Theater, mucho más metalero, creo yo, que lo que habían hecho anteriormente. Sí, The Bethlehem and Goliath, yo lo encuentro un buen disco, pero a mí me gusta más The Lost in the Comatorium, sí, es un asunto personal. Sí. Pero en cambio, esta canción Cotopaxi no es tan power como nada de lo que hay en el The Bethlehem and Goliath. De hecho, encontré que era un poquito muy melódica para lo que uno tiene en la cabeza de lo que era Mars Volta, especialmente con la presentación que vimos el año pasado. Sí. Que era bastante power, caótico, impredecible. Aquí de repente hay como líneas melódicas muy claritas y de repente un poquito coreables. No sé si... Bueno, yo no soy muy conocedor de la época de At The Drive-In, pero de repente me suena que es un poquito más de esa onda. No. ¿No? No. At The Drive-In era mucho menos melódico que lo que es Mars Volta. ¿Sí? Sí. Sí, porque tenían una parada más... Yo recuerdo, yo tengo una sola canción en mi cabeza de At The Drive-In, que recuerdo que fue en especial de música emo que hizo MTV. Y que de hecho la canción era... ¿Uno con un video como en la frontera? No, era como en vivo. Ah, no cacho. No, o sea, desde mi punto de vista, Mars Volta es un poco más, es menos power como en el sonido, por ejemplo, la batería es como re importante en lo que es Mars Volta. Y pero At The Driving a mí me, yo encuentro que son menos, son como más sucios en su sonido, son más, pero digo, la canción más, como la estructura melódica, a eso me refiero yo. O sea, por ejemplo, la diferencia entre At The Driving y Mars Volta hace temas que son larguísimos de repente y con esta cosa media psicodélica que tienen, y que a mí, por ejemplo, eso es lo que me gusta de Losing the Comatorium más que el Bedlam in Goliath. At The Driving no tiene eso, o sea, son canciones súper cortas, es como mucho más, como de repente más punky en ese sentido. Entonces, no sé, yo los encuentro menos melódicos y menos estructurados, bueno, y menos todo. Pero pensando en diferentes cosas. Sí, ya, en fin. Puede ser. Pero el asunto es que la canción yo escucho bien melódica, para lo que es comúnmente hacia Mars Volta, creo yo. El asunto es que a mí me llega a sonar hasta más popera la canción. Sí, me parece que es como raro en Mars Volta. O sea, hasta el momento, claro, son discos distintos. Por eso, entre que a Manuel le gusta más Bedlam in Goliath, también me gusta más The Lost in the Comatorium. Pero lo que hemos podido escuchar hasta el momento, lo que va a ser Octaedron, que es la quinta placa de Mars Volta, a mí, no sé, hay que ver el resto, pero a mí en lo personal y no. Y el otro tema es acústico. ¿Ha hecho tema acústico Mars Volta? Sí. Creo, ¿sí? Sí. Es que Francis in the Mute creo que tiene. Yo estaba leyendo comentarios sobre ese tema en particular. A todos estaban así como impactados de wow, Mars Volta, no puede ser que no. Mars Volta en acústico. No puede ser que no. Sí, bueno, yo cito un comentario que leí en internet en varios lugares respecto a este tema, que se llama Since I Were Wrong. Se llama Since We're Been Wrong. Eso. No sé, o sea, es acústico porque está en vivo. No sé si el disco se terminará siendo acústico. Claro, es que eso es lo que no sabemos, porque no es una grabación de estudio. Claro, no es liberada como si ocurre con Cotopaxi. Sí. Pero bueno, para que ya empiecen a escucharlo, bueno, John Frusciante, que desde los comienzos ha colaborado siempre con Mars Volta, vuelve a colaborar en algunos temas de esta agrupación. Parece que se quiere quedar, está buscando nuevas colaboraciones. Y bueno, eso, en el fondo. Bueno, yo creo que pese a que no nos guste tanto, yo soy un tanto incondicional de Mars Volta, entonces yo creo que el disco igual va a ser bueno, así que. No sé, yo quiero escucharlo primero. Yo ya no me quiero pasar rollos con nada. O sea, después, además de la presentación que hicieron la última vez, aunque yo insisto, falta su presentación solos acá en Chile. No sé, yo creo que de todas formas tienen todo para hacer muy buenos discos. Así que eso, vamos a escuchar. Ah, no, pues nos vamos a ir en dos tandas. Sí, pues, y ahora el otro tema. Y vamos con el otro tema. Es también un nuevo disco. Este, sin embargo, se lanza antes, el 18 de mayo. Y es el señor Jarvis Cocker, quien también pasó por nuestro país el año 2000. El año pasado. A principios del año pasado. Sí. 2008. Sí, 2008. Sí, a principios del año pasado, en lo que fue la gira por la presentación de su primer disco solista llamado Simplemente Jarvis. Un disco del año 2006, y ahora en el fondo él lanza su segunda placa llamada Further Complications, de donde también se liberó un tema que se llama Angela, y también se los vamos a mostrar para que lo escuchen. Acá hay diferencia, a mí no sé si me convenció mucho el tema de Angela. O sea, yo lo encontré peor, no te voy a decir que me vino a revolucionar la música. Porque, por ejemplo, el tema Jarvis, el primer disco solista Jarvis no es un mal disco. De hecho, hasta a ti te pareció un disco... Sí, hasta a mí me gustó. hasta a ti en el caso de Manuel, porque a mí en lo personal me gusta Jarvis Cocker, me gustaba Pulp, entonces... Claro, y podría haber sacado un disco de cumbia, te habría gustado igual. No, nunca tanto. pero el asunto es que, no sé, a mí el tema de Angela no me convence mucho. Habrá que ver también, en este caso no hay más temas dando vuelta. Él ha interpretado en vivo, al parecer, lo que es Angela, pero que es el único tema que se ha liberado. No es malo. Pero es como... O sea, a mí me sorprende porque lo encontré más rockero de lo que era lo que fue su disco solista. Que tenía el tema rockero, que era Fat Children. O sea, rockero en términos de que lo que predominaba era la guitarra. En cambio, acá la guitarra se escucha harto. Sí, eso sí, la guitarra es mucho más predominante, sí, en este disco. Pero no sé, a mí hay algo que no me convence ese tema. Habrá que ver cómo es el resto también. Torma Popera, Alejandro, admítelo. Torma Popera es lo que no te convence. ¿Dónde? Bueno, pero eso, así ya. Que para que lo escuchen, vamos a escuchar. Ah, bueno, y lo otro que hay que recordar es quien le produce el disco a. Quizás por eso también de repente puede que tenga más predominancia en las guitarras y todo. Lo produce Steve Albini. Del integrante de Chela, que también anduvo por nuestro país el año pasado también. Sí. Y productor de millones de discos. Por ejemplo, Inútero de Nirvana, El Surfer Rosa de Pixie, discos de PJ Harvey, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, por ese lado puede que la mano de Steve Albini en este disco haga, como dice Manuel, la predominancia de guitarras y todo en lo que se pudo conocer de este primer corte llamado Angela. Así que nos vamos a ir con eso. Primero vamos a escuchar el... Angela, de Jarvis Cocker, de su nuevo disco que sale el 18 de mayo llamado Further Complications. Y posteriormente vamos a escuchar dos de los temas que ya se conocen del disco, del nuevo disco de Mars Volta, que sale el 23 de junio, llamado Octaedron. Y los temas son Since We've Been Wrong y Cotopaxi. Así que eso sería aquí en la hora. Angela, oh, Angela.

Y esos fueron los temas de nuevos discos que van a salir en los próximos meses. Primero escuchamos Angela, que es el primer corte del próximo álbum de Jarvis Cocker llamado Further Complications, que sale el 18 de mayo. Y posteriormente dos temas de lo que va a ser el nuevo disco de Mars Volta, que saldrá a la venta el 23 de junio, llamado Octahedron. Primero escuchamos Since We've Been Wrong y después Cotopaxi. Así que eso sería. Estamos ya finalizando el programa de hoy. Sí, así estamos finalizando y vamos a pasar comerciales. Primero el Facebook, recuerden, pueden buscar en el buscador de Facebook para unirse al grupo de Lado B, colocan Lado B, y el que tiene la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, es el grupo que pertenece precisamente al programa. A través de esa misma dirección pueden escuchar Lado B los días miércoles a las 6 de la tarde y en la repetición el jueves a las 8. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar a través de nuestro blog, que es ladobeyonrock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de la semana de cada una de las emisiones de este programa, que en esta ocasión fue War de YouTube. Así que eso lo podrán descargar y también leer el comentario que don Manuel va a hacer correspondiente a ese disco. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladobe.jgm@gmail.com, donde pueden dar comentarios, sugerencias, reclamos, felicitaciones, etcétera. Claro, ya. De esta manera termina la de esta semana. Y esta edición se la dedico a la Pamela, que debería, en este instante que está saliendo el programa a través de JGM, debería estar a punto de llegar a Australia. Porque son 14 horas de vuelo. Son 14 horas de vuelo. Claro, deberían quedar un par de horitas de viaje todavía. De viaje antes de llegar al mundo de los koalas y los canguros. Claro. Así que eso. Eso, así que va dedicado y especialmente. Y yo gritaré por usted los temas en el recital de Huechafe, eso lo aseguro. Ya. En fin. Termina el programa de la B, esperemos que la otra semana estemos con el equipo completo. Así que eso pues, nos vemos la otra semana. Adiós. Chao.